que en los hospitales haya un 0800 vida. Para hablar de esto y entenderlo en profundidad, es que ya estamos con una persona que es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal a nivel nacional, que es Gio Eritz, a quien ya le damos la bienvenida y las muchas gracias. Gio, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, Gio, te agradecemos este rato, no sabemos en qué está tu miércoles a esta hora, pero no nos imaginamos a una Gio Iris durmiéndola a esta hora, ¿está bien? Está muy bien, te escuchaba y pensaba eso. Si está acá, no, qué lindo. Con ganas siempre, pero bueno. Quedará en todo caso para algunas vacaciones, para otro momento. Pero en esta hora nos reclama no solo lucidez, que estemos con los párpados abiertos, Gio, sino también caminando. ¿Cuál es la iniciativa que se les ocurrió a los republicanos de CABA? Es muy importante y me pone muy, muy contenta poder hablar de esto también con ustedes que están por esos pagos, ¿no? Porque recién te escuchaba y tal cual, hay que estar despiertos, despiertas, esto no pasa solo en CABA y además si lo dejamos avanzar en CABA puede ser que se profundice en otros territorios, ¿no? Por eso desde la campaña, que es absolutamente federal, y estamos en total comunicación con las compañeras de La Pampa y con compañeras de todo el territorio nacional, está bueno que esto, que sigamos organizadas. Por un lado, lo que está pasando en CABA, vos lo dijiste muy bien, hay un acuerdo desde el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con lo que le llaman Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, que está presidido justamente por Cynthia Houghton, todos sabemos el personaje nefasto que es Cynthia Houghton y lo que representa, toda su militancia antiderechos, toda su militancia contra los derechos sexuales y reproductivos, contra lo que tanto nosotras desde campaña hemos militado, ¿no? Que es la libre decisión, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros proyectos de vida, etcétera. Bueno, estos dos espacios, o sea, el Consejo Social y el Ministerio de Salud de CABA, firmaron un acuerdo por lo bajo, que es totalmente oscuro, no transparente, todavía no conocemos la letra del convenio, pero más allá de eso, sí conocemos cuáles son las intenciones. Desde el discurso ellos dicen que esto les va a permitir poner un 0800 vida en cada lugar, en cada hospital de CABA, y que ellos lo hacen por la efectiva implementación de la ley 27.611. La ley 27.611 es la que se aprobó junto con la 27.610. La 27.610 es la de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y junto con esa ley se aprobó la de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, la ley de los 1000 días. La de 1000 días, tal cual. Exacto. Nosotras desde la campaña, por supuesto, pensamos que son todas conquistas feministas, son todos accesos a la salud. Nosotras no contraponemos una ley con la otra, ni ponemos, un derecho por sobre el otro. Al contrario, siempre nosotras militamos por y activamos por el derecho a decidir. La cuestión es que ya existe un 0800 salud, que es a nivel nacional, y ese 0800 salud lo que tiene que hacer es, contestar las consultas que cualquier mujer o persona con capacidad de gestar tenga, consultas que puedan ser sobre anticoncepción, sobre cómo atenderse en su embarazo, si es que quiere continuar con el embarazo o si quiere interrumpir el embarazo, también tienen que contestar sobre eso. Y esas respuestas tienen que darse, desde una mirada de salud integral. Y no desde una mirada, como sí sabemos que se va a hacer, si este 0800 vidas sigue adelante, lo cual haremos todos nuestros esfuerzos porque se dé de baja este convenio, eso es lo que estamos haciendo y llamando a hacer desde la regional CABA de la campaña, que está apoyado por toda la campaña nacional, incluso por la red de profesionales de la salud de la campaña y la red de docentes también. Y muchas organizaciones que se han ya manifestado, ¿no? Lo que queremos es que se deje sin efecto este convenio, que los acuerdos que se hagan con transparencia, pero que además no queremos injerencia de las iglesias en estas políticas que tienen que ser políticas de salud pública, ¿no? Y que tienen que darse una respuesta desde el Estado. Entonces, si hay que fortalecer algo en la región, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se haga, que se fortalezcan, pero no que se hagan convenios con con todas, por lo que tenemos entendido, son todos voluntarios de organizaciones religiosas, confesionales, quienes atenderían este 0800 vida. Sí, así sí, que eso sí. Es lo que estamos, haciendo nosotras. Sacamos una, perdón, si me querías hacer una pregunta. Sí. Seme, no, te iba a interrumpir porque me estabas respirando justo, me parecía, ¿sabés en qué me había quedado pensando, Giselle? En la cuestión económica, porque siempre hay un costado que tienen muy presente las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás, que es el costado económico, y por ahí enseguida pensamos, bueno, acá quieren sacar presupuesto, quieren desfinanciar, siempre que hay novedades que son retrocesos, desde CABA nos imaginamos que hay una articulación en este sentido. Pero ustedes, ¿qué es lo que ven? Digo, desde el Foro Argentino por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, hay una cuestión ideológica muy profunda y también hay un costado económico en esto, o finalmente la ciudad, para articular este plan del 0800 vida, va a tener que desembolsillar algunos pesos. Claro, tenés absoluta razón en esa observación. Nosotras efectivamente decimos que esto, ellos desde el discurso dicen que es para implementar, ¿no?, para la efectiva implementación de esta ley, pero en los hechos esto se traduce, digamos, en una privatización de las políticas públicas y se deja en manos de estas organizaciones que ya muestran claramente su afiliación a creencias religiosas, que militan además en contra del derecho al aborto, y que va a estar en los hospitales públicos, pero obviamente el convenio, cuando hablamos de convenio, también es plata, ¿no? Entonces se va a financiar este 0800. O sea, no es que, por un lado, se privatiza, digamos, se terceriza, pero además se termina también poniendo plata en estas cuestiones que son que va a quedar, digamos, en estos voluntarios de organizaciones religiosas. Entonces, la verdad es que todo, digamos, está absolutamente para nosotras fuera de lugar. Para nosotras se tienen que acompañar los embarazos deseados y se tienen que acompañar también la decisión de interrumpir un embarazo, y eso se tiene que hacer con presupuesto desde el Estado, con políticas públicas inclusivas y laicas. Eso es lo que estamos exigiendo. Por eso este convenio está yendo directamente en contra de estas políticas públicas que nosotras exigimos. Y además, el pensamiento que se me había venido. Bueno, no, lo de siempre también, Gio, de que hay que reclamar por la separación efectiva de las iglesias y del Estado, y acá lo que vemos es que se está tratando de profundizar en un sentido que antes por ahí no era tan preocupante, porque la que sobresalía era la iglesia cristiana, y desde hace algunos años, vienen tallando fuerte las iglesias evangélicas y otras que tienen una mirada, bueno, un sesgo en su mirada que es bastante, bastante arcaico, por hablar suave, digo, sobre todo con respecto a los derechos que hemos sabido conquistar como sociedad últimamente, Gio. Interrumpa, por favor. Perdón, me hiciste acordar lo que te iba a decir, que justamente tenemos antecedentes de este tipo de organizaciones, ONGs, o como se quiera llamar, o la figura que tengan. Por ejemplo, en Santa Fe, la ONG Grávida, ¿no?, que todos también escuchamos que pasó en Santa Fe, pero nos enteramos rápidamente porque fue también nefasto el procedimiento, la infiltración en un hospital que hizo esta ONG, y que terminó secuestrando a una niña que había pedido la interrupción legal del embarazo, que era un embarazo forzado y producto de una violación. Había pedido la interrupción y esta ONG se infiltró, las llevó a un lugar, a la niña y a la madre, y tratando de convencerla de que tenía que seguir adelante con su embarazo, ¿no? Entonces, estas organizaciones se hacen, digamos, de estas personas que están en situaciones de vulnerabilidad y les prometen dinero, les prometen acompañamiento. La cuestión es que no permiten una libre decisión y ponen su creencia individual por sobre la de la persona. O sea, nosotros respetamos todas las creencias y todas las religiones. Lo que no podemos permitir es que rijan el orden social y que tengan injerencia en políticas públicas. En Chaco, por ejemplo, pasó lo mismo, pero con la ESI. Se le dio ahí toda una vía libre y una decisión y una voz a las iglesias evangelistas y de todo tipo, digamos, y empezaron a dar, digamos, contenidos alternativos de la ESI. Y bueno, no, estas son leyes que conquistamos, movilizadas en las calles y que vamos a seguir defendiendo. Las políticas, como decía antes, tienen que ser políticas públicas, laicas, inclusivas, democráticas, pero de ninguna manera injerencia de las iglesias en lo que tiene que ver con nuestra vida social, digamos. Muy bien. Esta nueva irrupción, CIOS, el 0800 Vida, como han denominado, como insisten en denominar, viene de la mano de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Inesperado. Así como lo escuchás, así se llama esta red nacional que la Houghton, Cynthia Houghton, perdón, la funcionaria, les festeja, si se quiere, el 12 de abril en la red social Facebook. Le pone mucho por lo que hemos luchado, a partir de ahora empieza a ser una realidad. El acuerdo articula al Consejo Social, el cual presido, con la Red Nacional de Embarazo Vulnerable y propone la promoción en hospitales públicos de la línea telefónica, bla, bla, bla, desde donde se realizan tareas de acompañamiento emocional y personalizado de aquellas mujeres que transiten un embarazo vulnerable. Primero, Gio, esto hay una suerte, hay varios hechos ya que ocurrieron, como el que estabas contando de la provincia de Santa Fe. Son historias terribles, tristísimas, porque más allá de las propuestas, de las promesas, el acompañamiento solo dilata en el tiempo la posibilidad de decidir por la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y quiénes son estos aparatos, digo yo, como la red de acompañamiento y demás? ¿Hay en esto una cuestión de transparencia en los acuerdos del Estado Municipal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? No, pero por eso es una red nacional, y por eso yo decía que es tan importante que prestemos atención de lo que está pasando en CABA, porque antiderechos, fundamentalismos religiosos, las iglesias, etcétera, se organizan a nivel nacional, a nivel mundial, diría yo, ¿no? Claro. Y la verdad es que se enquistan en lugares justamente institucionales, y quienes le dan vía libre en mayor o en menor medida son las fuerzas políticas de los territorios. Por eso es que, en verdad, claro que esta es una reacción a nuestro avance, ¿verdad? Porque esta conquista feminista que logramos en las calles movilizadas y tras años, décadas y décadas de lucha, claro que no iba a tener del otro lado, del lado conservador, una decir, bueno, está bien. La pasividad. Está. No. Claro, la pasividad. Se vienen organizando y nosotras sabíamos que esta ley no iba a ser un techo, sino que era un piso importantísimo, pero también sabemos que acá se juega una cuestión estructural, ¿no? El derecho a decidir de las mujeres tiene todo un peso, ¿no? Que tiene que ver con una estructura social que nos quieren imponer, con un rol que nos quieren imponer como mujeres, y entonces nos estamos saliendo de ese rol o ese único destino por solo tener, digamos, la capacidad de gestar solo, ¿no? Un detalle en este, digamos, en este sistema capitalista y patriarcal. Entonces, Como eso tiene mucho, digamos, tiene un peso muy grande, por eso es que vienen, la reacción ahora intenta avanzar, enquistarse en esos lugares de poder, en esos lugares institucionales, y bueno, ahí dependemos justamente no solamente de la vía libre que se le dé en los territorios, en los municipios, en los gobiernos locales, sino también del activismo y de la fuerza que podamos tener desde las organizaciones, digamos, el activismo, el feminismo, etcétera. Por eso la campaña sigue siendo tan importante, las alianzas con todos los activismos, con todos los feminismos son importantes, y por eso también nosotras no nos quedamos quietas, digamos, nos seguimos organizando, seguimos en campaña y seguimos diciendo sumate a la campaña, porque nosotros sabemos que se va a venir estas intentonas. Pero también está bueno saber que somos más, que somos muchas. Vos antes decías toda la cuestión negacionista. Bueno, tenemos una historia acá en nuestro país, que de hecho nuestro pañuelo verde tiene el pañuelo blanco, ¿no? Nos enseñaron las madres y las abuelas a luchar, tenemos toda una historia de lucha en derechos humanos, en la clase trabajadora saliendo a las calles. Bueno, lo mismo pasa con la lucha feminista, somos muchísimas y no vamos a permitir, pero ni un paso atrás. Por eso lo que está pasando en CABA es súper importante que se sepa y que nos organicemos también a nivel nacional para repudiarlo. Y eso está pasando con esta declaración que sacamos, digamos, que la pueden encontrar en las redes nacionales y regionales de la campaña, porque se está pasando por todos lados. Hay un link para poder adherir, ya tenemos más de 700 firmas y estamos ya organizando alguna acción en la calle la semana que viene, porque bueno, no nos vamos a quedar tranquilas ni lo vamos a dejar tampoco en un punto, digamos, declamativo, ¿no? Realmente estamos decididas a que se vaya hacia atrás, se deje sin efecto este convenio, este acuerdo. Muy bien, allí nos encontraremos también. Muchísimas gracias, Giselle, por este ratito para conversar de la realidad argentina que está también nuevamente en nuestras manos. Gracias y bueno, nos encontramos en este rechazo a que las iglesias gestionen políticas públicas. Radio Kermés 106.1. Espacio Público.